podcast de Mary Stacy. Buenas noches a todos, gracias por pasaros por aquí un día más y preparaos para un programa intenso, como va a ser este Mary Podcast, que ya empieza. Digo que va a ser intenso porque tras un par de añitos de bombo y platillo, hype, algunas dudas ya más recientemente y un montón de promesas por parte de Ubisoft, ve a la luz por fin Watch Dogs y nosotros le hemos estado dando caña de la buena para acercaros un pormenorizado debate en torno a lo que este primer gran sandbox multiplataforma de la nueva generación tiene que ofrecer. También, eso está claro, de lo que aporta la generación que hasta hace poquito marcaba el camino, porque ya lo sabéis, este es un título que no dejará de disfrutar nadie, sin importar qué sistema tenga, siempre y cuando acabe por convencer al fan del género, que desde ese 2012 y aquella demo sorprendente del E3 lleva esperando el juego. Bueno, vamos a ver qué ha sido al final de todo aquello y cómo ha quedado Watch Dogs, si os parece, con vuestros comentarios, como siempre, en directo, que Albert se va a ocupar de recoger, y con un equipito de voces, el de hoy, dispuesto a que pasemos un buen rato de radio en lata y mejor compañía. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches para buen rato el que pasamos el sábado, Juan. Sí, pero bueno, no, cuestión de sacar temas relacionados con el videojuego. Podcast internacional el que tenemos hoy. Estamos aquí el equipo desde España. Está también Salva desde Cataluña. Y también tenemos a Abacuc, a quien le doy la bienvenida, editor de la edición .mx, Mary Station México, desde el DF. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer estar acá con ustedes y pues vamos a darle. Sí, señor, vamos a ir dándole caña. Abacuc, tú siéntate como en casa. Para el resto de voces y cuando estemos todos listos, nos ponemos ya a tratar el asunto de esta semana. Albert, ¿estás por ahí? Estoy lo que queda de mí. Me recordaba esta tarde a Isaac82 por Twitter. Dice, Mariche, ¿te acuerdas de la intro que hiciste en el Mary Podcast el día después del 5-0? Dice que no estaría mal recordarla. Dice que el día ha llegado. ¿Os acordáis de lo que dije yo después del 5-0? Que hubo muchas risitas del Salva y toda la pesca. Había este discurso. Acuérdate esto, Salva. ¿Quién es? Nadie. Golpea más fuerte que la vida. Pero luego vuelve el Madrid y gana la décima. ¡Toma ya! Cuando dices luego, dices 5 años después, porque el 5-0 fue en 2009. Venga. Salva, muy buena, mira, ya que estás por ahí. ¿Qué tal? Vosotros, pues eso, vosotros ganasteis la Champions el sábado, pero el domingo nosotros, los separatistas, ganamos las europeas. Jodeos. Madre mía. Muy bien, muy bien. Pues nada, oye, que cada uno reivindique lo que quiera. Relaño, ¿tú qué reivindicas? Pues yo reivindico los Musou, oye, que ya parece que no iban a llegar, que aquí en Occidente no vendían mucho, pero que vienen todos, viene el Samurai Warrior, ¿no? El Warrior Orochi, viene el Gundam, viene el Hyrule Warrior, vienen todos, Juan. Reivindica los botiquines, estoy insultante, Los botiquines también, reivindicamos. ¿No reivindicas el burdel de Juego de Tronos? Ese también. Bueno, cierra chiringuito, pero no pasa nada. Qué bien que lo lleva Meñique, cago en la leche. Bueno, vamos a seguir presentando amiguetes. A ver, Fran, muy buenas, señor. Muy buenas. Pues nada, sí. Contento por la décima. Y nada, y yo particularmente un poco cansado, porque mentira, porque vamos, el único descanso que tuve el fin de semana fue ver el partido y no hubo ni celebración ni nada. Fue directamente llegar a casa y seguir trabajando en el artículo de portada de hoy, que espero que nuestros oyentes pues hayan disfrutado o vayan a disfrutar. Y nada, ya tenemos el E3 aquí. El auténtico héroe de la décima es este, Francisco Alberto Serrano Acosta. Juan, hay que reivindicarlo. Crack, sí, señor. Pedazo de artículo, 105 juegos, 16 páginas, 150.000 visitas en, bueno, desde las 10 de la mañana de hoy, portada de AS, portada del País, portada de MSN, yo que sé, Fran. Enhorabuena, macho. Gracias. Bueno, vamos a seguir presentando gente, que hoy somos un montón. Jabote también está por ahí, listo ya. ¿Qué tal, señores? Veo que sois todos hoy de mi raza, sois todos más blancos que nunca, los madridistas. Madre mía, la que estáis dando. Bueno, me alegro por vosotros, por el fútbol y lo siento, Salva y Atléticos. Bueno, otro año será. No hay problema, hombre, será por años. Jabote, perdona, mía. Por mí no lo sientas porque yo estoy orgulloso porque ha ganado un equipo español y eso me llena de orgullo y satisfacción. Sí, se te nota, está en la voz. Dejad que presente a Fer, que esta semana vuelve a subirse al tren del podcast. Hacía un tiempecillo que no le oíamos y está ahí el tío muy bien preparado ya para aportar. Sí, hoy hay aquí más bajas que en el Madrid en el Atleti, mucha resaca, pero bueno, aquí estamos para hacer. Pero tú en el minuto 8 no te vas, ¿eh? Te quedas aquí. No, desde luego que no. Tenemos pedazo de banquillo de lujo que tenemos, Juan. Aquí y sale uno entre otro sin problema. Ha faltado ahí el sample de Nobody Stops This Train. Bueno, Saúl, uno que se está haciendo ya habitual por aquí, también está esta semana dispuesto a saludaros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy no hay saludo DJ tampoco, Nacho. Estoy casi sin voz después de la décima. Ahora por la undécima y bueno, con ganas de estar otra vez aquí debatiendo con vosotros en el Meri Podcast. Sí, señor. Y con Arturo, que pone un poco de cordura entre toda esta locura de voces, pues nos vamos ya presentando todos. Hola. ¿Qué tal, Juan? Muy contento también por la décima y con un ojo y medio ya puesto en el E3 y todo lo que os vamos a traer. Ahora resulta que todos sois del Madrid cuando no habláis de fútbol en vuestra vida. Tócate. Resulta que el Niga Broda de los vídeos es del Madrid también, vete. Hay que apuntarse, hombre. Converso, oye, son todos no obstante, converso. Hay que mandar un mensaje a la gente y decirle que esto sigue siendo Meri Podcast, que nos estamos envenenando ahora y que después vamos a intentar mantener un poco la compostura. Digo intentar, ¿eh? Ya, a partir de aquí, ya. Por cierto, hablando de mantener la compostura, a Fran, veo que estás en Southern Barrens, en Argentina, jugando al WoW. Desconecta, que estamos haciendo el programa. Por favor. Hombre, Nacho, es que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea... Después del caramelismo de Motenay con el LOL. Venga, vámonos de fiesta a trabajar un poco. Sí. Vamos a ponernos ya manos a la obra. Estos son los que esta semana os acompañarán donde siempre, en este Meri Podcast. Y tenemos unos titulares preciosos esperándonos. Vámonos ya, vámonos. Sony cierra una alianza para llevar PlayStation a China. Allí se llamará Polystation, seguramente. Bandai Namco hostia, yo tengo que hacer esta sección hoy. Si es que no aguanto. Bandai Namco distribuirá los títulos de FX Interactive en España. ¿Qué hay previsto esta gente? ¿Qué hay previsto de FX? El Camelot Warriors, ¿no? ¿Sale otra vez ahora o cuál sale? ¿FX Football saldrá otra vez este año? ¿Sí? No lo sé. ¿Pues la vez ya bueno? Eso es otra cosa. Con Navi Moves, ¿no? El Saimazoom. Qué bueno. El mando de Xbox One será compatible con PC pronto. Ya se llevan ya diciendo un tiempo, ¿eh? Ya va siendo hora. Tengo uno firmado por el diseñador de la consola, por ese Atroz. Fran. ¿No le pegaste un capón, Nacho, al tío usted? No, le fue a ver Fran y Fran me regaló el mando. No sé si en un gesto de mofa, pero bueno, ahí lo tengo. Ojo esta, joder. Voy a contar esta y no está Enrique aquí. El creador de Counter-Strike dice haber visto Half-Life 3. Esto puede ser mejor que la décima, ¿eh? Mañana despedido. Ese aparece asesinado o en Washington. Que has visto ese aparece al río. Crucificado. No, pero escúchase. Lo dice él. Va a pasar con una palanca a la cabeza. Copias ilegales de Watch Dogs instalan un virus en tu PC. Qué apropiado. Muy apropiado, sí. Cuidado donde hackeáis. De hackeáis o las páginas que veis, Profilaxis hasta en el PC, chavales. Ojito, que no te puedes fiar de nada. Pero tenía que haber sido un Bitcoin de estos de Doggy. La ha fallado eso. No era otro Bitcoin, tenía que haber sido de Doggy. Y eso hubiera sido ya el wow, remate. Wow, so cute. Beautiful. Battlefield SWAT, el rumoreado shooter de Visceral Games. ¿Qué es esto? Bueno, ahora también va a haber un Battlefield cada año. Como el Call of Duty ahora hace el Battlefield 2042, pues ahora estos hacen al revés. Un arma con regeneración de munición, sé que... Segurito que va a ser como el SWAT 4. Segurito, ¿eh? El de Sierra, ¿no? Sí. Igual. Agent sigue vivo para Take Two. En nuestros corazones sigue vivo. Hay juegos que nunca mueren, eso es cierto, si es así. Sí, para que luego salga un Duke Nukem Forever. Ubisoft no llevará ningún juego de Wii U al E3 2014. Pues pinta bien el E3 para Nintendo. Pero esto, claro. esto no era noticia. ¿Qué noticia es eso? No hace falta. Oye, tenemos ahí. No lo van a presentar en el E3 tampoco. Eso andaba pensando yo. ¿Qué pasa con Watch Dogs, sí, tío? Está sin fecha todavía. Está retrasado. Indefinidamente, sí, sin precisar. Yo lo estoy esperando, estoy esperando esa versión Wii U de Watch Dogs. Espérate, que nos van a mandar un par de copias para análisis. Ahí, ahí. Bueno, a Bakuk sí. Disney cancela Star Wars Attack Squadrons. No van a dejar ni uno con cabeza, ¿no? Yo ni sabía, ni sabía que existía. Han cargado tres. Así a ver si empiezan a desarrollar juegos y no los cancelan a mitad de desarrollo, porque es que esto no puede ser. Esto tampoco era del canon, así que... Solo nos queda Battlefront. Yo tenía fe en un Death Star of Illusion. Hay un poquito mezclando cosas. ¿Habéis visto el vídeo este promo del JJ de Star Wars? ¿Eh? Vaya, vaya. Está el bichito ahí sin digital ni nada. ¿Te ha gustado eso, Relaño? Me ha encantado. ¿Hay puppets? No me jodas, que hay puppets otra sí, vez. Sí, tío, que sale vaya, vaya. Otra vez. Ahora sí que voy a verlo. Que hagan un TIE Fighter y se dejen de tontería. Qué épico, sí, joder. ¡Familia! Y cerramos. Destiny iniciará su fase alfa el mes que viene. ¿Qué y miedito? Yo quiero jugarla. ¿Qué miedito, esto del alfa? A ver cómo lo llevan. Primero, detalle, pero alfa, ¿esto es normal? ¿Alfa a un mes vista de salga? Lo normal es que ahora lo pongan en la venta en Steam por 30 euros, que es lo que se lleva. Estoy lleno de bugs. Miedo me da, ¿eh? O sea, no sé cómo lo van a hacer, si es que va a ser pública, de pago, solo para medios, no sé cómo lo van a hacer. Pero espero que, joder, superproducciones así no empiecen ya también con el rollito de las alfas de pago. En el E3, jugable. No sé, por cierto, déjame añadir a esto, que es que lo digo... Porque, Fran, no sé si te has enterado que Blizzard va a sacar un pack de acceso a alfa de pago del Heroes of the Storm. No me había enterado. ¿En va a meter un pack de pago para acceso anticipado, que me parece ya muy hardcore que Blizzard empiece también con estas políticas. Sí. Una compañía indie lo puede llegar a entender. Sí, bueno, pero un acceso Pero ni las compañías indie deberían hacer también esto, Dota, ¿no? Es una vergüenza. No sé. Pero Dota también lo hizo. Y Kojima lo ha hecho también. O vuelvas a dar Dota. Y Counter Strike también. Bueno, gente, vamos a dejar que esto siga su ritmo y nos vamos a debatir. Tenemos un tema único, pero creo que con bastante chicha esta semana. A debate. Tema único que creemos. Se justifica teniendo en cuenta la espera, ¿no? La espera y todo el desarrollo, del desarrollo a su vez de Watch Dogs y cómo los acontecimientos se han ido dando durante estos dos años, desde que vimos aquella demo en el E3 que tanto sorprendió al personal, quizá por inesperado y porque además dejó el pabellón muy alto. Lo que se pretendía fuese el juego, desde luego en aquel momento era algo que ilusionaba, con las consolas de nueva generación todavía por llegar, con muchísima expectación en torno a lo que podían dar de sí, con un juego que prometía mucho y que no sabemos, ahora lo vamos a descubrir, en qué medida ha respetado todo aquello, aunque nos lo leemos por los vídeos y, en fin, todo lo que hemos ido viendo durante los últimos tiempos. Ubisoft nos regala, aquí que cada uno ponga comillas o no, su sandbox y nosotros ahora nos ocupamos de diseccionarlo. Nacho, ¿cómo lo introducimos el tema? A ver. Lo introducimos como aquel día de junio del año pasado en el E3. Bueno, estábamos en la conferencia de Sony. Ya hace no dos teníamos... años, Nacho, de hace dos años. Uy, 2013, sí, 2012, que estábamos en la conferencia de Sony, precisamente porque no teníamos invitación para lo de Ubisoft. Y bueno, empezamos a ver cómo compañeros que estaban siguiéndola por streaming, gente que estaba dentro, gente que estaba igual siguiendo las de sus casas, comenzaron a tuitear, bueno, el hype personificado, bueno, Ubisoft consigue robar la feria, roba toda la atención, con Watch Dogs, tremendo a nivel gráfico, un paso por encima, ¿os acordáis? Una cantidad, perdón, de elogios brutales. Y bueno, esa fue la carta de presentación de Watch Dogs. Luego hemos visto que parece que se hizo con un PC ultra puntero y realmente el nivel gráfico no es ese, ni mucho menos. En fin, después el título ha sufrido dos retrasos importantes. El primero lo apartó de la temporada fuerte con dos rivales de entidad, ¿no? Como GTA V, decía la publi de Ubisoft, tienes todavía dos meses más para jugar en Los Santos y después vente a Chicago que estará Watch Dogs. Pero no fue suficiente y segundo retraso que ha acabado pues lanzándolo mañana, hoy, no sé, depende de cuando escuches esto, 27 de mayo. Saldrán los reviews también, aunque hay gente que ya ha tenido acceso al título, o sea, bueno, como sabéis, siempre se acaban vendiendo antes, hay pequeños comercios que se saltan la deadline, la salida oficial, y hay impresiones posteadas en foros nacionales como internacionales. Decir también que, sabéis, ya lo hemos comentado muchas veces, que no tenemos relación con Ubisoft España, pero hemos podido trabajar el título gracias a que a nivel internacional pues contamos con nuestros compañeros de la edición mexicana, Abacuc a la cabeza, que bueno, nos han facilitado, gracias a su mediación, Ubisoft México, copias por adelantado de review. Y hemos podido trabajar pues con mucho margen desde el jueves. Hemos podido estar pues un equipo de 8 personas en total, si he contado bien, para ver cómo ha terminado esto. Y bueno, Salva se ha hecho cargo de la parte central del análisis, él nos podrá detallar más. Pero os digo una cosa, para la mala pinta que esto tenía, después de los downgrades gráficos, el concepto central de Sandbox con hackeo y utilizar la tecnología en nuestro beneficio, ha quedado bastante bien resuelto, Salva. Sí, perdón. La verdad es que, bueno, lo cogí con un poco de escepticismo, porque todos sabíamos que los retrasos podían traer cosas malas, pero es un juego que me sorprendió ya las primeras horas, porque es muy Ubisoft, es un juego que rápidamente te haces con las mecánicas, todo es muy sencillo y todo es muy muy ágil, y me atrapó hasta, ya te digo, hasta terminarlo, la campaña principal casi del tirón, jugué 20 horas, y gustándome mucho el tema de las mecánicas del hackeo, porque te ofrecen posibilidades, pues eso, de solucionar rompecabezas, de trazar estrategias, etcétera, muy muy divertidas. Las persecuciones en coches también cambian, porque ya no vas disparando desde el coche, sino que tienes que sabotear todo tu alrededor. Y nada, y si a eso le añades que tiene un sistema de sigilo tipo Splinter Cell, seguramente, que está bien resuelto, y cuando hay tiroteos son divertidos, pues el resultado, la verdad es que el resultado es que jugablemente es un título muy muy interesante. Bueno, Salva, ¿me oís, no? No sé si me callo. Sí, hasta ahora vamos intentándolo. Ahí dale caña. Sí, Salva, a mí me llamaba mucho la atención. Yo también venía siguiendo este juego. Es cierto que también estaba escéptico, lo comentaba hoy con Nacho y lo podréis ver mañana, lo estamos jugando. Pero me llamaba mucho la atención todo lo relacionado con el guión, ¿no? Creo que es interesante dentro del género Sandbox, que parece que ya hemos visto todo con GTA, con Infamous, bueno, incluso con Assassin's Creed dentro de lo que son otras épocas. Pues no solo todo el tema del hackeo, sino toda esa vertiente conspiranoica de que todos estamos controlados y el sistema CTOs tiene absoluto poder sobre todos los humanos, ya que todo el mundo tiene móvil y sabe dónde está todo el mundo en cualquier momento, tiene sus datos, sus conexiones. Entonces, bueno, creo que a nivel trascendente cuenta una buena historia, ¿no? Me ha dado la sensación de que Adam Pearce es un buen personaje de epicentro que sirve para contar una buena historia y hablar de otra cosa que habitualmente no se habla en videojuegos. No sé, Jabote. A ver, dile, Salva. No, la temática sí que a lo mejor es un poco distinta, pero sí que es verdad que el guión es algo previsible, sobre todo por cómo se desarrollan los grandes momentos, a los personajes que vuelven, que desaparecen, los grandes poderes que hay detrás. Se hace un poco previsible, pero el gancho que tiene es precisamente lo último que ha dicho Jabote, que son los personajes. Hay personajes bastante buenos y el protagonista no es el clásico héroe. Es un tío que se mueve por venganza porque le pasa una cosa a su familia y quiere venganza. Y está muy bien porque todo lo que se sucede en el juego, y no quiero entrar en destripes, te demuestra que lo que hace a veces tiene consecuencias todavía más negativas, ¿no? Entra en una espiral pues que a veces te lleva a casi a la destrucción. Y es lo que más me gusta del título, el hecho de que de que tus actos no tienen por qué acabar bien de por sí, y que el camino que sigue es bastante duro, aunque, como digo, incluso algunos giros argumentales son previsibles. Pero, Salva, más allá del argumento... A ver, perdón un segundo. Yo creo que hay algo interesante, y es, tal vez a mí la soberbia que mostraron a nivel de marketing, de decir, bueno, tienes 2 meses para visitar Los Santos y luego venirte a Chicago, y al momento de estar ahí, la verdad es que, pues bueno, dices, vas a ser mejor que GTA, y obviamente no lo logran hacer. Sí aportan cosas diferentes, innovadoras, incluso la temática, pero aún así la personalidad de Aiden, del principal, no le llega, para mi perspectiva, ni a los talones, ni a ninguno de los tres personajes que vimos en GTA 5. Ni hablamos de Trevor. Así es, exactamente. Y ya está. Entonces, eso a mí sí me brinca, pero es un buen juego, me gusta. A mí, en lo personal, me cansó un poquito de repente esta onda de los hackeos en ciertas formas, porque se me hacía repetitivo en algunos segmentos, pero es innovador. Y bueno, lamentablemente, pues la carencia, obviamente, de esta parte en línea, pues que se hará, obviamente, se abrirá para todos el día de mañana, pues bueno, ya, sin duda le dará otra dimensión al juego. Pero vamos un segundo con lo que decías, Abacu, con el tema de mecánicas que se convierten en repetitivas, porque es un punto importante en un sandbox. GTA 4 adolecía un poco de esto a partir del 60% del título. Con GTA 5 se resolvió bien, en mi opinión. Pero, ostras, Salva Jabote, que un juego así, que se basa tanto en el hackeo, resulte repetitivo, creo que es un hándicap importante. ¿Cómo lo veis? A mí personalmente no se me ha hecho repetitivo. Sí que es verdad que ahora que estaba completando varias secundarias hay un momento que ya te sale solo el tema del hackeo y sí. tal vez no da para más. Pero sí que tú juegas la campaña principal y tienes tantas opciones, y además el diseño de las misiones ya te obliga a veces a hacer cosas distintas, que personalmente no se me ha hecho demasiado repetitivo, la verdad. Al contrario, me ha gustado. En algunas misiones tú puedes hackear cámaras y moverte entre las cámaras y entre los dispositivos electrónicos sin tener que entrar en la zona restringida, mientras que en otras, pues no, en otras tienes que sabotear algo para entrar y despistar, y en otras lo que tienes que hacer es empezar a disparar porque no hay solución. Y Salva, ¿notaba la sensación de ese punto Assassin's Creed, de un mapa lleno, repleto de puntos de interacción, que al final acaba haciéndose repetitivo? Lo que sería en Assassin's Creed subirte a 60 atalayas para sacar el mapa, aquí a lo mejor hackear 60 puntos. No, yo lo veo las secundarias más bien integradas que en Assassin's Creed. Lo comentamos que era uno de los fallos que tiene Assassin's Creed, y aquí lo veo bastante más bien integrado. Se reparten en diversas ramas de secundarias, y sí que pues si haces 20, los 20 convoys seguidos, por ejemplo, que es asaltar convoys, pues vas a pensar, hostia, estoy hasta los huevos, o cuando llevo 10 o 12, pero sí que son variados entre sí. Y además es también porque hay secundarias que tú vas a buscar una serie de cosas, que tienes que hacer un rastreo, unos maletines, por ejemplo, y cuando los tienes todos se te desbloquea una misión especial. O sea, no es el recolectar por recolectar, sino que se te desbloquea más contenido, que está más o menos más bien integrado que no en Assassin's Creed, que parece que sea una ciudad con pruebas dispersas por la calle. Ahora, tal cual, ¿no? 20 horas que te aventaste tú de la campaña, contra las, bueno, yo que me aventé 40 de GTA 5, pues bueno, sí marcan alguna diferencia grande, ¿no? Sí, a ver, es que el GTA 5 es un juego de 10. Es el listón, o sea, es que podemos, es el benchmark. O sea, yo creo que no se lo debe comparar con GTA 5, porque creo que GTA 5 es abrumador lo que ofrece, ¿no? Yo lo comento en el texto y lo hemos estado hablando últimamente, para mí es un título que se pone pues con un segundo espada, donde están los Saints Row Third, donde está Sleeping Dogs. Salva. Salva, que pues, te has convertido en un believer, ¿eh? No. Sleeping 2 es bastante mejor que Watch Dogs. Sleeping 2 es bastante mejor que Watch Dogs. Por favor, Salva, ¿eh? Es que no estoy diciendo que sea mejor, que Watch Dogs sea tan bueno como Sleeping Dogs. Estoy diciendo que son sandboxes que no intentan competir con GTA, sino que intentan ofrecer frescura en sus mecánicas y que son divertidos sin llegar al nivel de detalle enfermizo que tiene un GTA. Eso es lo que me refiero. Pero es que no es nuestra culpa, creo que es culpa de la misma Ubisoft. O sea, ellos nos dicen, puedes visitar los Santos y dentro de 2 meses Chicago. Oye, pues bueno, te estás metiendo con GTA. Claro, estás en su liga. Nada, ¿no? Claro. Tú solo te has puesto en su liga. Estoy de acuerdo, pero al fin de cuentas analizamos el juego que tenemos delante. No lo, si bien, Daniel, bien, bien apuntado, Salva. Oye, a ver, sí. Orden, señorías, Fran. Yo quería preguntarle a Salva que si ahí lo que es tema de moralidad, puedes decidir ciertas cosas, tienes diferentes finales, o es solamente una historia predefinida y tienes que seguirla. No, yo no he visto que haya moralidad como puede haber en Infamous. Sí que hay una barra en la cual tú marcas si eres más justiciero o eres más, pues eso, un delincuente, según tus actos. Lo único que hace eso es, por ejemplo, que cuando estás en una persecución o cualquier cosa de esas, tienes que ir con cuidado, porque si atropellas a los ciudadanos, pues tu reputación como justiciero en Chicago va bajando. Pero más allá de esto, no hay una incidencia en el desenlace del juego que yo sepa, vaya. ¿Y en qué afecta que tenga más o menos reputación? La reacción de la gente, es decir. Ya. Exacto. Si la gente te ve, igual te denuncian o... Sí, sí, la gente te ve y te dice, yo te he visto por la calle, no sé cuántos, cosas así. Porque hay una cosa que los ciudadanos están un poco más integrados. Si tú les robas el coche, a lo mejor llaman a la policía, por ejemplo. Lo que comenta Fer, si eres sospechoso porque haces el mal, pues estás más expuesto. Oye, por mi parte, no quiero tampoco entrar en comparaciones con otros ambos, pues yo quería sobre todo decir al respecto si este Watch Dogs ha llegado a sorprenderte de alguna manera, con algún detalle, no sé, más original que no hayas visto en otros títulos o que se ha visto en otros títulos, pero no de manera tan destacada como esta. O sea, de decir, llegar un momento en que dices, esto no me lo esperaba, esto me ha sorprendido. ¿Has visto algo así en la aventura, más o menos recurrentemente, o ha sido a lo mejor solo alguna que otra anécdota? No, el tema del hackeo es sobre todo, porque te permite afrontar a zonas que tú has visto muchas veces en muchos sandbox, en juegos de acción, de distintas maneras, ¿sabes? Jugar con los enemigos sin que sepan qué está pasando, pues ya te digo, para entrar sin matar a nadie o para sorprenderlos por la espalda o para lo que sea. Eso es lo que más me ha gustado, la verdad, que tienes muchas maneras de afrontar las misiones y que el hackeo está muy bien integrado. El juego está hecho para explotar sobre todo el hackeo, que se usa en casi todo lo que haces. Chicos, la ciudad es importantísima en un sandbox, ¿no? El área de juego que esté... Bueno, desde el tema gráfico, que ahora entraremos, lo estamos dejando para el final, ¿vale? A que, bueno, la ambientación, diseño, aquí se mete con Chicago. Supongo que la ambientación, si se ha utilizado esta ciudad, deberá estar a la altura, con sus landmarks o sitios emblemáticos. ¿Qué tal está? Si hablaba a Fer. A ti mismo. A ver, tú eres aquí el que está prestando declaración. No te escondas. La voz cantante. Tercer grado. No, la ambientación está bien. Está bien, hay bastante gente en la calle, sobre todo en la versión PC. Creo que se recorta un poco en las otras. Hay grandes edificios, marca de la casa, típico de Estados Unidos, puentes, puertos. No sé, a mí me ha gustado. No es de lo que más destacaría. No creo que se recree a nivel de detalle como hemos visto en los GTA, pero volvemos a lo de antes, que no hay comparación en ese sentido. No invita a perderte a la ciudad como en otros títulos, ¿no? Hay zonas que son interesantes. Mira, hace un par o tres de horas me he ido con el coche escapando y he acabado en medio de una urbanización, en una casa enorme que se parecía a la casa que vivo yo, y me he quedado por ahí porque no sabía que había eso y me ha parecido curioso, pero nada más. Luego, la ciudad realmente está bastante viva, ¿no? Vas andando por ahí, van sucediendo cosas y es bastante interesante acercar el teléfono, escuchar las conversaciones, encontrarte con misiones secundarias de repente. Que tiene bastantes detallitos así. Sí, de hecho el tema del hackeo le da mucha vida porque tú vas hackeando a la gente y lees las conversaciones por WhatsApp, escuchas conversaciones por teléfono que te dicen, ostras, has detectado un delito escuchando a ese tío. También hay cosas scriptadas como accidentes y la gente va a mirar qué pasa, etcétera. Pero bueno, es un poco... Está muy bien, pero no te quedes 5 minutos mirando qué pasa en el accidente, porque verás que se queda todo el mundo ahí mirando sin hacer nada, ¿no? Es un poco, pues, para ambientar, ¿no? Para que no esperemos que llegue una ambulancia luego. A ver, chicos, si nadie quiere aportar nada más al tema del gameplay, vamos, si quieres, Albert, llevas ahí frotando los cuchillos, frotando las espadas, afilándola, dándole piedra a la katana, que te estoy escuchando desde aquí, con el tema del downgrade gráfico. Y es que decía yo antes que el juego que vimos en el debut no se parece ni mucho menos al que está ahora mismo en la versión final. Hay mucho feedback en esta dirección de usuarios que se han quedado decepcionados al ver cómo la apariencia final en las consolas de nueva generación pues no está a la altura. En PC hay que decir que cumple bastante mejor e incluso pues también de forma más, como diría, más ajustada a lo que puede ser el nivel gráfico habitual del sandbox en 360 y Play 3. Vamos a ver, ¿qué dice la gente? Puf, ¿quieres que te lea ya o empezamos a hablar primero del apartado gráfico? Porque si empiezo, hay aquí 2.000 mensajes y la gente está muy contenta. Sí, vale, aguántalos. Aguántalo, yo te digo, primero... del apartado gráfico, había un comentario que nos decían por aquí, que sí que es cierto, hay que esperar a la versión final. Obviamente, hay que aclarar que lo que se está viendo de PC o todo lo que se esté viendo de PC ahora mismo es versión pirata. Entonces, obviamente no puedes fiarte de que eso sea la versión final. Hombre, era nuestra, apunta... escucha, perdona, era nuestra, ¿no? No, pero la versión de PC está jugando bajada en Steam. Sí, sí. Pero bueno, yo lo que he visto en streamings, obviamente yo no lo he jugado, yo hasta el día de lanzamiento no lo voy a jugar, pero yo lo que he visto en streamings, o sea, es un juego resultón sin más en PC que está bastante, bastante por debajo de otros sandbox que se han visto en la plataforma años anteriores. Sin ir más lejos, GTA 4 con un par o tres de mods se lo comen. Bueno. Y yo creo que lo más sangrante, y aquí es donde está el debate, o sea, no compararlo con otros sino consigo mismo, yo creo que lo que es sangrante, y creo que estaréis de acuerdo, es, da igual la justificación que haya entre medio, es el downgrade gráfico que se ha hecho del juego desde lo que decías tú, desde junio del año pasado. O sea, es que no hay color entre uno y otro. O sea, tú lo que veías el año pasado era algo, un entorno vivo, un sandbox que no habías visto jamás en plataforma alguna. O sea, es que realmente era... como ver una peli, o sea, acojonante, y lo que ves ahora, yo lo que estoy viendo ahora es un juego, bueno, pues no está mal, un juego más, es un juego más, y ya está. O sea, no hay nada en esa ciudad, no hay nada en ninguna animación, no hay nada de esa viveza que se veía en ese tráiler inicial que estemos viendo ahora, incluso ya lo puedes poner en ultra, parece, o en lo que te dé la gana en un PC de gama top. Juegos bien, está normalito, no sé. A mí me ha decepcionado muchísimo, muchísimo la versión final a nivel gráficamente. Tristemente, aquella demo de E3 de hace 2 años la podemos considerar un elemento más de marketing, porque de realidad no ha tenido nada. Y esa demo, hay que decir que vendió el juego a mucha gente. Y hay mucha gente pues, que lo tenía reservado confiando en encontrarse... ese nivel y esa ciudad, y lamentablemente esto no ha sido así. A mí me ha parecido terrible, o sea, gravísimo. ¿No ha perjudicado más que otra cosa eso, Nacho, la demo aquella ahora a la larga? No. ¿Perdona? Pues no le ha perjudicado al final. Hombre, y tanto. Hombre, es que al final, el marketing inverso, al final lo que les ha salido esto. Sí, Saúl, apunta que querías tú comentar al respecto. A ver, yo lo primero que quiero comentar es que compararlo con GTA 4, con el desastre que fue el port de PC al principio, a nivel de rendimiento, es bastante, bastante injusto. Encima que lo estamos comparando a GTA 4 con mods. ¿Crees que es injusto? Yo creo que sí, yo creo que sí. GTA 4 al principio era injugable en PC, tiring, un montón de bajadas de frames. Eso es cierto. Yo creo que compararlo ahora más, y además... Es que Watch Dogs, por lo menos a mí, no me ha dado problemas de rendimiento. Otra cosa es que sea bastante discreto en algunos aspectos. No, yo creo que a nivel de rendimiento no hablamos. Yo creo que lo que hablamos primero es el concepto del downgrade gráfico. Sí, o sea, pero, ¿cómo explicas esto? Si es que una cosa no quita la otra. Si es que no hace falta que todos los juegos sean top. Pero que no nos vendan la burra, o sea, ese es el mayor problema. No, pero no nos vendan la burra, no. Pero ¿cómo no te van a vender la burra si al final... Sí, lo cierto es que el juego a nivel técnico ha sido víctima de su propio hype, porque yo recuerdo ese 3-2012 con toda la gente levantándose de las sillas y aplaudiendo porque era una pasada lo que estábamos viendo, estaba claro. Y ha sido víctima de su propio hype porque el recorte gráfico es bastante importante, pero a Ubisoft le ha salido la jugada perfecta. la nueva IP más no reservada. Está a la altura, no está a la altura, ¿eh? Sí, pero es la nueva IP más reservada de Ubisoft, el título más reservado del año. Y al final lo que le va a importar a Ubisoft es que venda. Es cierto que no está a la altura de lo que se mostró, pero... Saúl ha tenido una campaña de marketing que hacía años. De hecho, yo no recuerdo una campaña de marketing tan brutal. Nos pasamos algunos amigos lectores por Twitter, carteles en todos los metros del mundo. Bueno, una barbaridad. Por supuesto, ha estado en como spot y como tráiler en los grandes eventos deportivos de Norteamérica, de Europa. O sea, yo no recuerdo tantísima pasta que se han dejado en marketing. La podían haber invertido en el juego y hubiera salido algo más puntero gráficamente. No, hombre, en un sí. momento para donde mí... Infamous Second Son, que también juega a ser sandbox, se mea directamente gráficamente en Watch Dogs. Para mí se ha producido claramente un efecto Killzone 2. O sea, cuando sí. Ubisoft presentó el juego, ni PS4 ni Killzone 1 existían. Como, o sea, no tenían las máquinas, no sabían las especificaciones. Entonces, ellos sacaron lo máximo que eran capaces de sacar con un PC plado a tope. Y claro, eso luego, cuando llegaron las consolas de nueva generación, pues no se ha correspondido con la realidad. Pero aún más, es que le ha pesado el hecho de salir para PS3 y para 360. Al fin y al cabo, tienes que recortar el juego porque tienes que meterlo en consolas que tienen mucha memoria, muchísimo procesador y demás. Entonces, pues eso, te encuentras cosas. Por ejemplo, a mí la que más me duele a la vista es claramente el popping. Objetos que aparecen a 50 metros, a 20 metros, según vas conduciendo, te aparecen coches de la nada y cosas así. Eso ya no tiene cabida hoy. O sea, podremos decir lo que decís de los gráficos, pero yo creo que el popping es una cosa de los tiempos de PlayStation 2. Bueno, no, ahí estamos de acuerdo, está claro. Una cosa. Después de la conferencia, hablando en redacción, yo me acuerdo que Fer dijo: ese nivel gráfico no hay PC Cristo resurrecto que lo mueva. Ahora mismo. Sí, sí. Tal cual. Es así. O sea, eso era un ordenador de la NASA, tío, que lo habían dejado a Ubi para ahí. Se ha cumplido, sí. Esa risa, Babuk. Ahí Fer me lo ha pisado. Yo también iba a hacer la comparación con aquel histórico de atrás, del 2005 creo que era, y esa supuesta demo de Killzone 2, ¿no? Hombre, pero aquello era Computer Generated, era un hombre, CGI. Sí. Pero todo el mundo en ese momento creíamos que todo eso se podría jugar, que en Play 3 lo íbamos a ver tal y como lo estamos viendo ahí. Y lo mismo ha pasado con este Watch Dogs. Creo que la repercusión, si no ha sido la misma, ha sido parecida. Y bueno, también podríamos preguntarnos por los motivos, ¿no? que han llevado a esto. Yo creo que habrá sido algo, una falta de presupuesto por parte de Ubi o algo así. Algo de, vamos a hacer este juego en un PC enmazado, luego lo pasamos a PS4 y a Xbox One, y al final han tenido que recortar. Han dicho, mira, vamos a hacer las versiones de PS3 de 360, y luego hacemos corta y pega con las demás y aquí nos quedamos. Yo creo que ha tenido que ser algo similar, no sé qué pensaréis vosotros. Yo lo que pienso es que... Yo creo que... Dale, Bacuco. Podríamos voltear un poco a lo que pasó con Titanfall, ¿no? O sea, como Respawn parece que le aventó el alfa a otro developer para que hiciera lo de 360 y al final, bueno, con un parche más bueno rescatarlo al final. Yo creo que Ubisoft no quiso hacer eso, quiso hacer todo in-house y, o sea, dentro de casa sin sacar nada de su producción y aventarse todo el paquete de hacerlo para todas las consolas para el día de lanzamiento. Yo creo que es la factura que están pagando con lo que estamos viendo en la generación, la última generación, para las versiones de Play 4, que es la que he estado viendo yo, y tal vez Xbox One, que será muy similar, sin duda, pero pues nada, creo que es la factura que tal vez al final tuvo que pagar por hacer ese desarrollo a la par, que sin duda debe ser algo bastante complicado. Luego la optimización en PC... Ah, porque en PC es donde mejor se ve, obviamente, pero necesitas un maquinón. No, pero los drivers nuevos, los drivers nuevos lo han actualizado y han mejorado la optimización bastante, ¿eh? Además de añadir diversas pijadas de NVIDIA que dan un resultado bastante mejor. Yo tampoco tengo una tarjeta gráfica de un último modelo y en ultra sin bajadas de frame a 30 FPS, que sé que es un poco sacrilegio, pero lo estuve probando y no se me bajan los frames en ningún momento, ¿eh? O sea, el tema de rendimiento va... Joder, faltaría que te bajaran de 30, ¿no? Hombre, con lo que hay ahí... No, pero no sé si habéis seguido conversaciones y tal, en foros y tal, y a mí me ha pasado que sí que se veía algún problemilla de optimización, algo random, porque, por ejemplo, tú ibas por la autopista que casi no había coches y veías que bajaba el frame rate, y luego a lo mejor estás en una persecución con 10 vehículos, explosiones, helicópteros, no sé qué, y iba fino, fino, que se veía que había ahí algún problema raro que no tenía que ver con la máquina. Bueno, Albert, si quieres, bueno, podemos tocar el multi ahora que caigo, el tema de dominio de territorios y de hackeos y demás, si queréis lo mencionamos por encima, por ver si añade alguna cosa más, aparte de, no sé, darle un poquito de frescura, porque lo hemos visto con GTA V, por ejemplo, con GTA IV pasó, es muy muy complicado mantener a la gente enganchada y retenerla a la comunidad de ese tipo de juegos, A mí, lo que he visto del online, que he podido jugarlo, hay cosas que me han gustado mucho, por ejemplo, estar jugando la campaña y que de golpe te invada un hacker y tienes que buscarlo por el escenario e intentar matarlo porque te está robando datos. Esto me pareció interesante, pero luego sí que hay otras cosas que, bueno, que le pasa un poco como a GTA Online. Hay modos de juego en los que todos van a hackear algo y acaba siendo 4 o 7 tíos persiguiendo al octavo y acaba siendo un caos, o las carreras, que el control de los coches no lo hemos comentado, pero los vehículos, entre las físicas que tienen y su control, deja bastante que desear. Para mí, el nivel de jugabilidad es lo peor que tiene, que están condenados a perder el interés cuando la gente haya hecho 3-4 partidas, el que quiera sacarse algún logro y se acabó. Yo, a ver... Cerrando ya lo que es este preanálisis a puntito, ya cuando están cayendo gota a gota algunos análisis, parece que hay algunas exclusivas por ahí en territorios, están saliendo en estos momentos, en zona fuera lo recogen, algunos unos reviews de prensa francesa. Para ir cerrando, podemos añadir a modo de conclusión, pues quien quiera hacer eso, un pequeño resumen, pero si me permitís, por lo que hemos estado debatiendo en redacción, por lo que hemos ido viendo... por lo que se ha comentado aquí también, yo veo que el principal atractivo que tenía era ese enfoque, bueno, tanto gráfico, esa potencia gráfica unida a las mecánicas de hackeo, para mí eran lo principal o lo que hacía diferente al título. Las mecánicas de hackeo es bien, que dirían, están bien, y de hecho uno de los retrasos fue precisamente para mejorar el sistema, bien retrasado, pero para mí lo que era el otro gran punto interesante que me hacía valorar el poder comprarlo era el tema gráfico. En nueva generación simplemente es decepcionante, a mí lo he visto en Play 4, que es la versión que me está jugando, bastante, bastante por detrás de Infamous, sinceramente, sí. Muy, muy por detrás. Sí, hombre, está claro. Y bueno, es cierto que bueno, puede cumplir como sandbox en otros aspectos, pero es un título que es un jarro de agua fría el hecho que gráficamente no cumpla. Para mí es un juego de notable. ¿Alguna cosa más? Porque hay un montón de mensajes, ¿eh? Sí, si alguien más quiere hacer este pequeño resumen, Salva, bueno, a ver, chicos, ¿no se da la sensación de que Salva está aquí defendiendo el título y que le ha gustado mucho? Sí, lo ha encantado, lo ha encantado. Oye, Salva, ¿te ha caído algún maletín que nosotros no sabemos? No es de Bungie, Salva, no es de Bungie. No, la verdad es que me ha gustado. Creo que también porque no esperaba demasiado y me ha gustado bastante. Y como digo, no me parece un competidor ni de lejos de GTA V, pero sí un buen sandbox. Yo creo que es una buena apuesta para, sobre todo para Next Gen, tal y como está el catálogo ahora mismo. Típico juego de los 6 primeros meses de una nueva consola. Yo sí quiero decir, simplemente, el efecto de Assassin's Creed fue muy decepcionante. O sea, se esperaba muchísimo el juego y luego se hundió. Creo que Watch Dogs, el bajón gráfico, ya ha puesto a la gente en alerta. Ya nos ha recibido igual. Entonces, cuando hemos visto las cosas buenas más allá de los gráficos, que el sistema realmente funciona, que el juego es variado, pues bueno, la percepción no es tan negativa. Fer, en general, chicos, este viernes, este sábado, yo visito regularmente varios foros y aquí en España, y os digo que he visto una auténtica shitstorm cayéndole palos brutales al título. O sea, gente, usuarios que lo habían comprado lo estaban jugando. O sea, que me produce, no sé cómo decirlo, cierta contrariedad que la gente se haya lanzado a comprarlo y que luego pues haya mostrado decepción en general. Bueno, yo creo que las más discusiones que ha habido ha sido lo gráfico. Sí. Se ha llevado todas las críticas. Eso. Yo creo que la gente se ha acercado un poco con el tema gráfico y la decepción gráfica que ha sido importante, y al final se ha cerrado un poco en banda y no ha sabido ver todas las cosas interesantes que tiene el juego. Entonces, lo enfocamos así. O sea, el mensaje que, Salva, que quieres transmitir es Iron Grade afecta bastante, no es lo que estábamos esperando, no es lo que vimos en E3, ni muchísimo menos de lejos, pero hay que darle una oportunidad porque es divertido. No nos obcequemos ahí, ¿no? Exacto, sí, sí, es lo que dices. No es el juego Next Gen con el que vamos a explotar las consolas que tenemos, pero es un juego divertido y que ofrece cosas, que mecánicas, que están muy bien y la verdad es que están bien resueltas. Habacuc, ¿alguna cosa más para sentenciar desde el DF? Me queda la curiosidad de saber qué va a pasar con, bueno, obviamente ya se sabe más o menos, se ha dicho, pero bueno, cómo funcionarán las cosas del Season Pass y esta parte online, sobre todo la versión de Wii U, ¿no? Acá, la versión de Wii U, la estoy esperando. Olvídate, retrasada indefinidamente. Es así, retrasadísima, pero bueno, cuando estuvo acá el guionista en México, estuvo visitando acá México y dando entrevistas y todo, y decía que bueno, que él esperaba que estuviera listo para el final de este año, obviamente con ya los retrasos que estamos viendo, pero pues es interesante ver también que Ubisoft está abandonando ese barco, ¿no? Con lo que va a pasar en el E3 de 2014, ¿no? Que se ve que ya no, tal vez no le está funcionando, no le funcionó hacer este juego para esa consola. Juan. Sí, nada, yo rápidamente, y ya damos paso a los mensajes. Yo lo que estoy pensando, Ancho, es que en qué medida puede haber pesado también el tema de la transgeneracionalidad, como queráis llamar esto, tío. El hacer un juego en el que tantas esperanzas había puesto para tropecientos sistemas, dado que todavía andan vivas, aunque cada vez colean menos las anteriores consolas, yo no sé si eso habrá también tenido que ver, porque habrá mucha gente que se plantee cuándo van a dejar de hacer juegos para todas y se centran en la generación nueva para que estas cosas a lo mejor no pasen. Y aún queda, Juan, y lo hemos vivido con muchos otros, con Wolfenstein, por ejemplo. O sea, aún queda. Sí, no más lejos. Rentabilidad cuando mayor que resultado técnico. Sí. Sí, pero sí. Vamos a recordar cuando vimos aquella demo, dijimos, esto es nueva generación, cuando todavía no sabíamos nada ni de PS4 ni de Xbox One. O sea que Watch Dogs se suponía que iba a ser, digamos, el juego bandera y al final, bueno, ha sido lo que ha sido. Bueno, Albert, vamos a darle voz a los oyentes. ¿Qué dice este hombre? ¿Qué dices? ¿Con qué te quedas? Salva. Algo. Sí, sí, saltaba por ahí. Todavía te quedan virtudes que ensalzar del juego. Me quedo. Se ha quedado extasiado. Es que quería preguntar, bueno, en total, bueno, 9,6 entonces, ¿no? Yo miraría 9,8. Dale la vuelta al papel, Salva. Dale la vuelta al papel. Es que he pensado que ya basta de autotrolearnos. Perdón. Vale. Se lo firma de Zanami Suzuki el review. Pep, ¿estás escuchando esto? Claro, con tu casa. Bueno, a ver, he dicho que no tenía voz y precisamente hoy es el día con más mensajes, más largos, más argumentados y más de todo lo que llamamos de temporada, así que en fin. Vale, pues atento, Juan, ponle en vereda aquí a Chiquillo y a partir de ahora cerramos el programa ya con lo que dice la gente. Bueno, 20 minutos de mensajes, a ver, venga, dale. Venga, buenas noches a todos vosotros, hasta la semana que viene, empiezo. A ver, Pedro Saxo dice, ¿en qué ha innovado GTA V? En nada. Watch Dogs ofrece el hackeo. No seáis tan duros. Venga, ¿en serio? Hombre, GTA V es mucha cosa, ha innovado. Lo leo Tiene de las mejores misiones GTA V que se recuerdan en Sambo. Bueno, triple personaje sin empezar por algo. Sí, claro. Entre los tres personajes, el cambio de uno a otro, vamos. A ver, Habacuc, ríete. El guión. Bueno, lo leo el primero porque lo defiende y nuestro amigo Pedro Saxo, y lo siento, pero me parece que es el único que lo defiende de la ristra que vienen ahora de mensajes. Salva, tiene uno que lo defiende. Vamos a ver, Daclais, si presentan el juego en PC super dopado y luego al final es normalito, normal que decepcione. Iván Gómez, yo no lo he jugado, pero me parece curioso que GTA le den mil patadas gráficamente, aunque un juego es más que sus gráficos, veremos la versión final. A Pedro del Pozo, entre Watch Dogs y lo visto hoy en The Order, mejor llamada Next Gen, Same Gen. Jubilemos 360 y Play 3 por el bien del gaming. Cuidado con esto. Oye, una cosa sobre esto de The Order, poco, que estoy viendo muchísima negatividad, la gente decepcionada. Hay que decir, habéis visto un streaming que no está a 1080p y que no hace. No ha, tengo que decir que han cogido un segmento malísimo. No sé a quién se le ha ocurrido poner ese segmento, que no es para nada espectacular, ni lo que yo... Mañana a las 3 tendréis el impresiones de lo que hemos visto en Los Ángeles, que es mucho más que eso, además de ese trocito. Y, señores, The Order, o sea, no hay una cosa igual en consolas, no sé... Bueno, sí, ya sí, está Ay, no, pero sí, escucha, a ver, yo creo que, Jaote, un poco, lo hemos dicho antes, un poco de oportunismo, ¿no?, de detractores de Play 4 para aprovechar ahí a tirar el ladrillo. Es que está claro, o sea, ese juego está hecho pues para una consola, una pantalla grande de un salón, y es juega a lo que Uncharted o a lo que a God of War, a vanguardia técnica. Y no es justo que por un streaming de Twitch, que no sé también de quién ha sido la idea, pero lo habrán despedido, hagamos aquí mañana, comparaciones mañana y downgrade. En fin, sí, no sé, estoy muy sorprendido con esto. Bueno, decían por aquí el Tuno, dice, en serio, no es el holocausto de Alea Noir, pero a la Chicago de Watch Dogs le falta muchísima personalidad. ¿Estás de acuerdo, Salva? Hombre, tiene más personalidad que la de Alea Noir, la verdad. No sé, a ver, el Noir se llevó muchos palos, pero precisamente esa ambientación noir a mí me gustó, y eso que acepto que como sandbox es justito, ¿no? Pero yo creo que a nivel de ambientación, personajes y algún secundario con carisma, oye, pues a mí me gustó eso, ¿eh? Pero ambientación de época más que nada, ¿no? Miguel Acosta dice, vergüenza decir que estamos en la nueva generación. Entre el Resolution Gate y juegos como Watch Dogs, que es igual a Assassin's Skin, vaya futuro. Eso es verdad, escucha, he visto mucho comentario en esta dirección, ¿no? Es en plan de Assassin's Creed con el hackeo. Hola. Salva, jamón. Salva no dice nada. Salva no dice nada. No, la verdad es que yo creo que hay cosas que, o sea, por ejemplo, a mí de repente me estorbaban algunos personajes no controlables, ¿no? O sea, cuando caminaba y sin duda como que sí tomaron mucha de la del engine o de lo que trae Assassin's Creed, pero había de repente algunos que se paraban a hablar por teléfono y no importaba que si pasabas y los tratabas de mover, nomás no se movían, ¿no? Entonces, pues tiene sus detalles en ese sentido y nada, o sea... Para mí es más... ¿Contenido reciclado o qué? Para mí es más sandbox que Assassin's Creed, la verdad. O sea, no sé si... ¿Es el mismo motor que Assassin's? No sé si se me entiende. Han dicho que es un motor nuevo, ¿eh? Pero quizás es reciclado, claro, y algunos módulos... Es una parcheado, ¿eh? Sí, es una parcheado. Ya me lo conozco. Como Call of Duty. Bueno, seguimos que hay un montón. Y James, cuando tienes algo que esconder, casi nunca suele ser bueno. En Ubisoft son unos vendeburras. Me ofenden este tipo de políticas. Toma palo, ¿sabes? Pedro del Pozo dice, probando Watch Dogs en PC en Ultra, interesante, pero nada de lo que nos han contado. Como salga GTA V Next Gen o PC, se lo come. Baltasar, el hype es bueno para la industria siempre que se encare de una forma sana y leal para con el jugador. Hype sano. No, el hype nunca es sano. Es hype sano, ¿no? Y lo de la cabeza, Ubisoft, el ¿qué hype es? Escúchame. Hype. No me cortéis, que no sé qué coño decís. El hype es bueno para la industria siempre que se encare de una forma sana y leal para con el jugador. Creo, hombre, que no es el caso. Leales han sido los últimos vídeos. No. Cuando de acuerdo, ¿eh? El hype es lo que alimenta al juego. Muy de acuerdo con este lector. Y, hype, por ejemplo, juegos como The Witcher 3 nos gustan por todo el hype que hay alrededor. A ver, una cosa es que tú generes hype, pero tú, amigo, director, compañía, productora, tienes que tener un compromiso y tienes que mantener ese nivel que has mostrado. A ver, Jabote, no vale que tú... Bueno, a ver, yo sé de aquí alguno que se llama Alberi y se apellida Gil, que igual lo ha hecho, ¿no? Que se pone en el Facebook la foto de perfil en la que sale más guapo en toda su vida. Y luego él genera un hype entre sus amigos, claro, entre sus amigas, y cuando quedan, pues oye, pues ¿qué pasa? Disappointment. Pues esto no se puede hacer, claro, con un juego. Pero el que es guapo ya de por sí, pues se lo puede poner. Es que no, eso me parece una práctica hasta denunciable. O sea, tú has mostrado este nivel, tienes que mantenerlo. O sea, no puede ser que de repente corras un tupido velo y digas, nuevo tráiler, esto es como se va viendo, ¿no? Y vas quitando cosas, o sea, pero bueno, oiga, yo hice mi pre-order o mi reserva porque yo pensaba que esto era lo que vi. Ahora no me venga usted recordándomelo, pues oye, pues lógicamente la gente cabreadísima. Siempre, siempre, siempre rocoso, siempre. Hay un vacío legal ahí, ¿eh? A ver, Agus Esmero, que apoya a nuestro primer oyente, o sea, no está solo. sois un equipo. Dice que no defrauda, no es la panacea, pero es un soplo de aire fresco en los sandbox. Le meterán sablazos injustos, pero es muy bueno. Así que hay más gente a la que le está gustando. A Fernando, hay ganas de echarle el guante. Sí. Como siempre, todos serán gustos, pero tiene todo lo que le hace falta a un buen juego. Vicio fijo. Y James también comentaba... No, que sí, que buen juego está... A ver, yo creo que el conjunto la idea nos ha quedado clara, ¿no? Que es un buen sandbox, pero no es el título hypeador o es el título toma mi dinero, shut up, take my money. Pues no. Dice James también que a los usuarios no se nos puede tomar el pelo así. Lo peor es que en Ubisoft no aprenden. Hacen lo mismo con The Division. Alberto Payne... No sé cómo se portarán los análisis con el juego, pero va a vender como churros. ¿Nuevo efecto Assassin's Creed de Next Gen? Esto ¿veis ha habido mucha reserva que se ha mantenido, chicos. Sí. Hombre, es obvio que todas las reservas que ha habido por todo ese hype, pues poco la habrán acabado cancelando, se habrán llevado el juego. Pero aquí ha habido una diferencia muy clara. Bueno, para empezar estamos en otra era. Twitch no existía, no recuerdo si existía, pero existía, no era como tal cuando salía Assassin's Creed, y Ubisoft se guardó muy bien el Assassin's Creed antes de salir. Mucha gente lo compró cuando todavía no se habían salido los análisis, o habían salido muy poquitos análisis y muy justos. Cuidado con el efecto, a ver, perdona un segundo, el efecto de mantener el embargo de los análisis para el día del lanzamiento oficial por la mañana. Ojo, que cuando pasa eso, Abacoc, si quieres apuntar algo, pero sí. Fran, cuando pasa eso, ojo, peligro, algo no, o alguien no quiere que se sepa la verdad hasta que tú te lo hayas comprado, comprador de pre-order. Sí, pero si te das cuenta, o sea, ahora mismo todo el mundo sabía cómo era el juego, lo que había perdido en gráficos. No ha habido sorpresa. Pero esa estrategia no ha funcionado igual. Pero Fer, también ten en cuenta que, bueno, el sandbox, hay gente que desde GTA V no lo toca. O sea, los que tengan Play 4 pues han podido jugar en Famous, pero los demás, pues bueno, puede apetecer una propuesta distinta, que se viene hablando tanto tiempo de ella, que sale en todos los sitios, que es lo que decíamos con el marketing abusivo que tiene. Yo lo puedo comprender, en Xbox One no hay un juego igual, Dead Rising 3, pues bueno... Pero pues, no. Que el catálogo está limitadillo todavía y la gente se ha tirado la cabeza por lo que sale, que es esto, y que bueno, tampoco, a ver, las críticas que estamos haciendo justificadas, porque están los datos ahí encima de la mesa, pero al final no hay mucha cosa en la que poder, de la que poder tirar, en este género sobre todo, pero en general tampoco hay muchísimo. Yo creo que la gente ya reserva por eso. Hay un hueco ahí tremendo, entonces el hueco de ese vacío en PC, en el que hay de lanzamientos. Hace que no hay un sambo urbano en PC desde A4. Es que desde el mes de febrero, desde el mes de febrero en One no sale nada, que fue Titanfall. Lo mismo pasó en febrero-marzo con Infamous. En PlayStation 4 es normal que hay expectación con el juego. De todas maneras, me preocupa bastante la obsesión y cómo se está centrando los comentarios, no solo aquí en el podcast, sino también en los foros y tal, con el tema gráfico. Es que yo creo que nos estamos desviando un poco de lo que son los videojuegos al final. Hombre, pero no estoy justificando que el downgrade y todo eso, pero señores, estamos ante un juego que te ofrece tranquilamente 30 horas y más divertidas, con cosas que están bien resueltas, con un sistema de juego efectivo. Y al final, claro, es que hay gente que dice que no lo compra porque es que porque hay un chat en el coche. De hecho, una cosa. Yo lo veo justo. Claro que sí. No haberlo prometido. Tenemos en el mercado Infamous, va a salir ahora mismo Watch Dogs. Infamous le da un repaso gráfico a Watch Dogs. Watch Dogs como juego, para mí, le da un repaso a Infamous porque Infamous, el último es Infamous 2 con gráficos Next Gen. Suerte que lo dices tú, porque esto lo dice otro. Vamos a ver. Tampoco estoy demasiado de acuerdo. A ti te ponen este próximo atrás, Microsoft, un vídeo de Halo 5 a 1080p y a 60 frames por segundo, detalladísimo. Y luego te sacan el juego a 720p a 30 frames. Me da igual. Y con un downgrade y no te cabreas. Es cierto que hay que juzgar por lo que tenemos, no por lo que podía haber sido. Cuando lanzas un tráiler, cuando anuncias algo, o sea, vamos a ver, a Fable. cuando se criticó el Fable, no era porque gráficamente no fuera bueno, sino que tú anuncias un producto y prometes que tendrá una serie de características. Ya puedes, digamos, centrarte en apartado gráfico, jugable, multijugador, lo que te haga. Tú crees que el potencial de tu producto va a tirar por un sitio. Entonces tú, cuando anuncias Watch Dogs de la forma que lo anuncias, estás diciendo que el principal atractivo de tu juego, sobre todo, va a ser el apartado gráfico Next Gen. Al igual que cuando anuncias, yo qué sé, por decirte algo, un DayZ, sabes que lo importante de ese juego va a ser el apartado survival. Si luego no cumple el apartado survival, le van a caer palos por ahí, al igual que pasó con Fable, porque no cumplía con el apartado rolero que había dicho el señor Molineo. Entonces, vamos a centrarnos. O sea, claro que es coherente no comprarte un juego que no cumple con las expectativas que se te habían prometido, que eran la principal baza de ese título. Es que es totalmente lógico que la gente se cabree. Entonces, si tú me presentas un Halo 5 y me dices, hostia, 1080p, 120 claro. frames por segundo, tal cual, si tú crees que lo mejor de Halo 5 va a ser el apartado gráfico, luego tráeme ese apartado gráfico. Si crees que lo mejor va a ser la campaña larga, el multijugador o lo que venga sea, pero no me venden la burra, claramente. Cuidado, cuidado. A ver, eso es correcto que la gente lo piense así. Pero tú, como bien apuntado Salva, como tío analista que sabe dar un paso atrás y distanciarse, tiene que valorar el juego por lo que tiene claro. en las manos, no por lo que prometieron. No por lo que venía haciendo ni lo que hay ya. Tú no eres un jugador de... Pero el padre quedó solo a la compañía porque eso. No cumplieron con su promesa. A ver, ya, bueno, también Microsoft habría... tampoco ha cumplido con sus promesas y estabais todos aplaudiendo que se hubiera cambiado. Vale, hablamos ya de eso después. Espera un segundo, Habacuc. No, nada, o sea... Creo que yo lo que aplaudo a Ubisoft con el juego es que, pues bueno, en una época en la que vivimos de secuelas tras secuelas y la secuela de la secuela, pues tiene una IP nueva, ¿no? Entonces, una propiedad intelectual nueva. Es arriesgado. Sin duda, al futuro sin duda va a dar mucho más que hablar cuando ya no estén aferrados a querer hacer juegos multiconsolas, sino solamente para la siguiente generación. Sí. Obviamente, yo ahora, ustedes me podrán decir algo, yo no recuerdo que Ubisoft, o sea, de la boca de Ubisoft, el día que mostraron el juego por primera ocasión, o sea, sí es como de, bueno, así luce Chicago y ta, ta, ta, ta, ta, pero nunca dije, o sea, no recuerdo que, o sea, creo que más bien la aspiración que tuvimos todos fue cómo lo vimos. En ese momento, pero... Coño, ¿pero qué más hace falta? No, si te lo enseñan, claro. Pues, oye, será esto la verdad, ¿no? Te ponen un trailer de una peli en el cine y dices, mira, este trailer de Superman no es Superman, en verdad. Es que vamos a hacer una de Spider-Man. Bueno, a ver, coño, ¿qué me estás enseñando tú? Okay, a ver, dale, chorro, hay mensajes. Venga, que hay más mensajes, joder. Pero sabéis con este. Vale, pues dale a Turbo, dale al Turbo. Venga. Venga, Fanboyicao dice: es Assassin's Creed por los cuatro costados con una skin actual o futurista. Toda la mecánica de juego es idéntica. Dice: pero que es buen juego. A Miguel Acosta, Watch Dogs, lo único que lo puede salvar es la historia, que tiene buena pinta. Genial el viral que lanzaron a cámara escondida. Daniel Sánchez, estamos de coña, ¿no? Lo suelta mañana para la mayoría. No ha habido Assassin's 3, que se adelantó una semana. El Trueno Nocturno decía que jugablemente le ha gustado más que Assassin's Creed 4 y Saints Row 4. Otros ambos que no han mencionado. Este es Saints Row. Y fresquito, Row. Fresquito. Sí. Jota, en la línea que decíais ahora, dice, merece la pena comprarlo solo porque no hay nada más jugoso en el mercado Next Gen, pero no creo que aporte nada. Yo creo que es una conclusión bastante... razonable. Sí, sobre la situación que gira en torno a Watch Dogs. El Truno también decía que a mí las novedades de hackeo y tal me han parecido muy sosas. Para esto que sigan sacando Assassin's Creed. Un poco tratando el tema de la repetitividad que hablábamos al principio. The Clice, que yo lo veo como un Assassin's Creed, pero ambientado en tiempos actuales. Para mí no hay ninguna novedad. Y Alberto, joder, no acabo hoy. Alberto Martínez, sin duda, muy por debajo del trailer de E3, ultra realista, ha resultado ser un juego más, pero con texturas más definidas. Barreiro, yo he tenido la oportunidad de probarlo y lo que he visto me ha defraudado un poco. Arnaldo Schuster, sigo pensando que es el videojuego de Person of Interest, pero parece que la historia no será tan épica ni de lejos. Salva, ¿te has visto la serie? No. Vale. Se ha visto Juego de Tronos y sí, hoy pero no, bueno, así que... no tiene mucho que ver tampoco con personajes. Ojo, Roque el 12 que dice no me pinta nadie. Puede ser, ojo, la decepción del año. Daclais preguntaba que cree haber leído por algún sitio que el juego lleva DRM. ¿Es verdad? ¿Podéis confirmarlo si lleva DRM? No, no, no sería extrañar con Ubisoft. Pero... Claro, con el Uplay y todo esto, ¿no? Sí. Yo creo que hay que estar conectado al Uplay. A ver, Larry Vernon, el hype se tenía en 2012, pero ha ido bajando al igual que sus gráficos. Watch Dogs es una estafa, en mayúsculas. Dice al loro con The Division. Y Alberto Martínez dice, la campaña puede salvarse y la propuesta nueva que ofrece, pero Next Gen, nada. Solo hay que ver el vídeo comparativo que circula por internet con GTA 4. Por ahí también puede ir la indignación del personal, ¿eh? Al margen de que lo decimos que no hay mucho título donde rascar y que se han tirado como lobos sobre esto porque no hay mucho más. Joder, si te tiras como desesperadamente y lo que te encuentras es un juego que no hace justicia al dineral que has invertido en las consolas y tal, pues normal que la gente esté quemada. Creo que esto está pasando con la mayoría de juegos ir party para la Next Gen, sí, no es solo con este. No, en general. Y es patético también un poco. Yo te lo digo como, pues sí, como usuario de la nueva generación, desencantadísimo. Ahora veremos lo que acaba saliendo. Bueno, ¿alguna cosa más, Alberto? Es el final. Ya está, porque si hubiera la de preguntas que vienen ahora para el retro, venga. Guárdalas. No, guárdalas, que esto se acaba. Sí, hoy vamos ya con el tiempo justito. Dejamos el debate en todo lo alto con los mensajes y la gente un tanto soliviantada. Y le dejamos también el mogollón de preguntas para la semana que viene, tío. Guárdatelo. ¿En serio? Posible. ¿Lo guardo? Apechuga un poco con lo que te llueva a ti ahora. Joder, y nosotros no vamos a pegar palos a mí toda la semana. Aguanta la tormenta. Pues nada, escucha, déjame que yo esto a ellos no les fallo. Dunedain, Juanjo, XWI, Brian, Herbanana, Matrix, Scum, Fran, Yatloth, MRP, Darth Fletcher, Zero, Yo-Yo, Rubio y los demás que habéis estado con en Twitter también había. Daniel Sánchez del Viejo Dolph. Todos a vosotros, os guardo las preguntas y la semana que viene las contestamos con tiempo, ¿vale? Sí, señor, que hoy se nos ha echado un poquito el tiempo encima y nada, la semana que viene efectivamente les darás buena cuenta a todo eso. Vámonos, Arturo, vámonos corriendo ya. Bueno, esperamos que la gente sepa perdonarnos por hacer un podcast un poquito distinto en cuanto a secciones, un poquito distinto, no, simplemente un poquito más condensado, con un debate más intenso en torno a un juego del que se ha hablado mucho durante estos últimos 2 años y que ve la luz, así que estaba, yo creo que justificado, porque hay muchísima gente que esperaba y espera ver que es del juego para saber si se lo acaban comprándolo. Nacho, yo creo que les hemos dejado bastante bien orientados para que sepan qué hacer ya a estas alturas. Pedazo de podcast, gran programa, me parece bastante interesante y con argumentos contrapuestos. Una pena que no hayamos tenido esta semana Motenai, seguro que hubiese repartido esto para la buena. Pero bien, ha quedado un programa chulo. Chao, chao, gracias a Baku por estar por aquí. Hasta luego. Mira, despedimos a Baku precisamente, tío. Un abrazo y muchas gracias por sumarte al podcast hoy. Baku. Hasta luego, muchas gracias desde México. Y pues nada, no se pierdan el análisis absoluto de Watch Dogs. Sí, señor, del que, aunque evidentemente, como decía Nacho, ha sido una cosa de grupo, pero la cabeza visible, el que hoy se ha sometido a ese tercer grado, ha sido Salva. Tío, hasta la semana que viene. Perros miran. Hasta la semana que viene. Perros miran. Hasta luego, Relaño. Hasta luego, los perretes vigilantes, lo llamo yo. Los perretes chicos. Hasta luego, Fran. Ay, ay. Hasta luego, a la semana que viene. Fer, un abrazo. Un abrazo. Y a ver si Ubi aprende la lección para el próximo juego. Sí, no creo que se atrevan a hacerla. Teniendo en cuenta Division, cómo lo vendieron, no sé lo que voy a decirte, ¿eh? Ya. Cabote nos ha estado hypeando ahí mientras hablábamos sobre The Order, ¿eh? Y hay ganas, tío. Sí. Ya os digo, mañana a las 3, unas horas después de la noche de Salva, podréis leer los impresiones y bueno, la video entrevista con gameplay y todo lo demás que solemos preparar. Lo dicho, me quedo sobre todo este programa con lo que ha dicho Nacho, juego cuyo análisis sale en hora de embargo y día, o sea, de lanzamiento, Cuidado. Peligro inminente. Sí, sí, sí, sí. Hasta luego, Saúl. Hasta luego a todos, amigos. Arturo, nos estamos. Oye, Saúl. Dime. Oye, ¿tu columna de esto cuándo sale? Pues cuando la activéis. Vale, pues venga, Fran, actívale al chaval la columna, venga. Hasta luego, Arturo. Un abrazo, Juan. Todos a hackear. Perdón. No digas. A carraspear, dice. No digas eso que nos tiran Mary 4, joder. Adiós, a ver. Pues nada, oye, que me había olvidado. Álvaro 737, Setgur, macho, vaya pedazo de avatar que tienes. Deployed, Heavy League, Capital, que me había olvidado unos cuantos que también me habían dejado. A todos vosotros, guardo las preguntas para la semana que viene y a los que. Y la culpa a Albert, siempre. Los que las dejéis esta semana, tanto en Twitter como en el hilo del podcast de esta semana, que estará para descarga pues desde ya. A la semana que viene, acortamos un poco el tema de debate y respondamos todo lo que podamos para, bueno, recuperar la sección. Así que ahora, para la semana que viene. Sí, señor. Son las media, no sé, las 12 de la medianoche, digo, es la medianoche ya de este martes. Nosotros terminamos el podcast de esta semana aquí. Os agradecemos, como siempre, vuestra paciencia, vuestra compañía y esa fidelidad que hace que este grupo de chalaos se reúnan semana a semana para traeros la actualidad, el debate y esas cosas. Chicos, hasta la semana que viene. No faltéis, pasaremos lista. Adiós, un abrazo. Nobody stop this train. Dios, discotecón. Sí.